Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. 90.5, frecuencia modulada, Radio Universidad. Estamos ya efectivamente en el emparrillado de los halcones. Soledad Macías está hoy en los controles. Aldo Camacho a través de Facebook. Muchas gracias, Aldo. Está llorando por Gio. Está lastimado 6 semanas. Mínimo estará esperando una oportunidad de nueva cuenta con el equipo de América. Tanto se le esperó que ahora está imposibilitado por las situaciones del mal fútbol que se está jugando en este momento. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted pues también va a la América, ¿no? No, a mí la verdad es que no. Como que no, me da igual. ¿No? A veces sí lo vemos ya, y todo, ya, pero no. Camacho se molestó. Un poquito, pero no sé. No, Aldo, gracias. Todo bien. Pues ya aquí, iniciando la semana, como siempre, hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano, y bueno, pues de los halcones de la Universidad Veracruzana también, ¿no? Le damos la bienvenida a Jorge Guzmán. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido al emparrillado. Bueno, hay una situación que veníamos siguiendo el partido a través de inercia, y se le repite el marcador al equipo de los halcones en 2 fines de semana consecutivos, un 27-0. No es fácil de asimilarlo. Además, un clima que estuvo aquí en la capital del estado el sábado con lluvia, baja temperatura, que complicó, yo creo, el desarrollo de ambos equipos, tanto de Pumas como de ustedes, en esta actividad del emparrillado de la Universidad Veracruzana. Y pues, prácticamente con un 4-0, un 0-4 del equipo de los Halcones, solamente había un milagro para poder calificar. Sí, bueno, pues eso es de lo que platicábamos, ¿no? Desde el inicio de la temporada, que en este tipo de torneos o de competencias, pues difícilmente te puedes dar el lujo de cometer errores, de ir dejando pasar partidos, ¿no? Porque cada juego que pierdes, pues definitivamente es el alejarte un poco de la zona de meterte a playoff, y más con la manera en que se diseñó ahora la Conferencia Nacional, ¿no? Con estos dos grupos que hay. Exacto. El grupo que es como del norte y el, digamos, el que en el que estamos nosotros, que es el centro-sur. Solamente van a estar pasando los dos primeros lugares de cada grupo, se juegan las semifinales y de ahí es el será el campeón de la Conferencia Nacional, ¿no? No hay como, bueno, en otros estilos, en otras ocasiones, a veces se daba el chance hasta de que hubiera cuartos de final, ¿no? Entonces, eso te abrió un poco más el panorama para, pues si pierdes o si pierdes un par de juegos, todavía pudieras tener ese tipo de posibilidad, ¿no? Pero bueno, pues definitivamente lo que sí me gustaría comentar ahora, y pues es parte del juego, es parte de lo que implica estar en un equipo, en una liga también con una competencia muy alta, muy grande. Exigente. Y bueno, que finalmente nosotros lo que tenemos que seguir haciendo y lo que estamos haciendo, pues es tratar de preparar lo mejor que se pueda los juegos, tanto pues el staff como los jugadores, y estamos haciendo el esfuerzo porque llegue la primera victoria, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que eso no le debe de caber la más mínima duda a nadie. O sea, insisto, no hay ni uno de nosotros que piense que vamos a salir a perder o que vamos a mandar la jugada que para que nos intercepten y nos anoten, o que el coordinador defensivo va a mandar una maniobra para que nadie le llegue al quarterback y lance el pase de anotación, ¿no? Entonces, esta semana, pues enfrentamos al equipo de Leones Negros de la UDG, que tendrán que hacer la visita acá. Tenemos también pues ahí cuentas pendientes. Yo creo que uno de los peores juegos que nosotros vimos en 2018 fue precisamente allá en Guadalajara en contra de ellos. Entonces, pues tenemos que mejorar por mucho lo de ese juego del año pasado y también lo que se ha hecho en esta primera parte de la temporada, ¿no? Finalmente, hay muchos, pues ha habido errores que han sido muy costosos para nosotros, ¿no? Y también un poco que a veces parece que se le cambia de repente mucho la cara, ¿no? El equipo de repente es como de altibajos o hay muchas indisciplinas. Hay momentos en los que se ejecuta bastante bien, que es cuando más estamos moviendo la pelota o cuando la defensiva puede parar. Pero sí, de repente muchas desatenciones que pues nos han puesto contra las cuerdas definitivamente, ¿no? Y otra de las circunstancias, ya lo hemos platicado en varias emisiones, Halcones UV está jugando con lo que tiene. Claro, sí. No hay un elemento de excusa en el que no está, ¿no? Es la plantilla que hay, con eso se está jugando, con eso está participando. Se continúa el proceso de Liga Mayor, 0-4, pero sigue la actividad. En la semana 5 estarán... tienen otro partido aquí en casa, ¿no? Así es, sí, es el de Guadalajara, Leones Negros. Que son y después irán a Cancún con el líder, que son los Leones de Cancún. Así es, yo creo que ese será uno de los encuentros más complicados de toda la campaña, por lo que se ha visto, ¿no? Del equipo de Cancún, precisamente. Pero bueno, pues yo creo que primero pues debemos ocuparnos por Leones Negros, que es lo que viene, y ya después se verá todo lo que se tiene que hacer respecto al viaje y todo pues la logística y los que tendrán el chance de ir a este partido, ¿no? Jorge Guzmán, el liniero del equipo Halcones de la Universidad, sin duda el estado de ánimo está muy bajo, pero ¿cómo levantarlo para que esta cuestión pueda enmendarse en un mejor resultado? Creo que va más con la fortaleza mental que podamos tener como equipo. Mucha de esta cultura del sacrificio, del esfuerzo, se ha cambiado a través del tiempo y nos está pegando en este golpe generacional que es fuera del equipo, es un golpe generacional social. Esta cultura del esfuerzo que le digo, últimamente ya los jugadores tienen una mentalidad diferente, son más difíciles de coachar. Sin embargo, aún con la experiencia que tenemos, yo creo que aún tenemos bastante para seguir compitiendo, para seguir jugando, y pues esperemos un buen arreglo ahí para seguir en la tabla, para poder seguir posicionándonos arriba. Yo creo que con la experiencia que tenemos y haciendo las cosas bien, podemos ganar. Jorge, el ganar un partido sin duda inyectará otro ánimo, otra forma de actuar del equipo. Sí, claro, al final dices, me esfuerzo y no estoy ganando, ¿qué está pasando? Pero hay que recordar que es un deporte de conjunto, no por la acción de uno se va a lograr el objetivo, hay que trabajar en conjunto. En particular el partido de este fin de semana, quienes tuvieron la oportunidad de estarlo observando a través de la red de Inercia, se generaba una situación bastante severa con la cuestión del terreno de juego, fangoso, con lluvia, baja temperatura, marcador en contra. ¿Cómo ordenar las ideas para esa actividad? Pues sinceramente, a mí me gusta jugar mucho con el campo así. ¿Sí? Es como que un reto extra. Además es una forma a la que estamos acostumbrados. En la temporada entrenamos prácticamente así la mayoría de la temporada. El terreno de juego es para los dos. En cuanto al juego de este fin de semana, bastante intermitente de parte de la ofensa. Teníamos ofensas muy buenas, llegábamos a la zona de anotación, a la zona roja, y salíamos sin puntos, empezábamos a cometer errores. Yo creo que es también parte de esta concentración, de la parte mental del equipo. Llegaste a casa, Jorge, ¿y qué les comentaste en casa? Ah, pues lo de siempre, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Ay, otra vez perdieron. Pero pues, ¿qué les digo? No, es al final yo me esfuerzo, doy lo mejor de mí y pues creo que salgo contento con mi trabajo, más no con el resultado, ¿no? Después de haber vivido hace dos temporadas una semifinal, hoy la situación aprieta, una final exactamente con Tamaulipas, sin duda la plantilla que estaba en esa final hoy no está en cuenta, está mermada. Son jugadores diferentes, pero siento que podríamos llegar a un nivel mejor entrenando con intensidad, como lo repito, con esfuerzo, con más esfuerzo. Sin embargo, eso estaba meditando precisamente en la mañana, que con ese equipo de 2017 en este año hubiéramos hecho grandes cosas, sin problemas podíamos calificar. Pero no se da. No se da en el momento que lo necesita, no se da. Hoy el equipo de Cancún está con 4-0. Frailes está con 3-1. Y Pumas Zacatlán, con el partido que le gana Halcones 27-0, se mete en una probable zona de calificación. Y ya abajo se encuentran Lobos, Toros y Halcones de la Universidad, pues con una situación ya de competir, prácticamente no pueden aspirar a la calificación. Sí, digo, pues ahí finalmente lo que tenemos que seguir haciendo, insisto, es trabajar para tratar de que se den los resultados, que se dé una victoria. Y bueno, pues puede haber todavía muchas sorpresas las que se dan, ¿no? Sabemos que pues finalmente en el juego así es, ¿no? O sea, hay muchos factores que son los que pueden intervenir para el momento de la competencia, el momento de quedar en una posición final, ¿no? Ahí, bueno, pues por ejemplo, Jorge hablaba algo interesante, ¿no? Que es pues esta situación de poder revisar, por ejemplo, los rosters, ¿no? Y ver la gente que teníamos en 2017. O sea, finalmente no es, o sea, insisto y quiero ser ¿No es de nombres? Muy enfático. No, no es ningún tipo de justificación, o sea, de antemano lo digo, ni es como el decir, no, es que si hubiera esto o aquello, no. O sea, las malas actuaciones o las derrotas que hemos tenido son responsabilidad de todo el equipo, ¿no? Y del equipo 2019. O sea, de eso no hay de otra, estamos conscientes. No es buscar como un culpable o algún tipo de justificación, ¿no? Pero pues sí, o sea, es un hecho que ha habido una transición importante de 2017 acá, ¿no? Finalmente, en 2017 se pudo concretar un equipo en el que había más experiencia, que había mucho talento. O sea, teníamos muchos jugadores de cuarto, quinto año, incluso ya algunos de sexto. Que habíamos jugado juntos, un buen sí, tiempo. Sí, que ya llevábamos sí. 3-4 años jugando, ¿no? Integrados. Y ahora, pues si se revisan incluso el roster de 2018, pues es un equipo que poco a poco se ha ido renovando y que también por veteranía, ya por cumplir ciclos, pues muchos de ellos ya no están, ¿no? Y ha habido posiciones en las que se ha notado un poco más esta pues ausencia de esta, sobre todo de la experiencia que aportaban, ¿no? Y el nivel de juego. Esto pues es inevitable, sucede en todos los equipos, ¿no? Lo que platicábamos fuera del aire, hoy mismo pues los Tigres van 0-3 también, ¿no? Sí. Con un equipo que tiene la manera de poder reclutar, de tener jugadores ahí llevándolos muy. Sí, el presupuesto es lo que menos, de lo que menos se padece en Nuevo León. Jorge lo sabe, ¿no? En la selección nacional a la que él tuvo la oportunidad de estar, pues los Tigres, los chavos de Tigres le platican cómo es allá, ¿no? Y allá pues no hay problema. Puede haber un chavo que reclutas y 2 años va a estar sentado, ¿no? Va a estar aprendiendo y le inviertes para que en su tercer año sea titular, sea primer equipo y tenga ese desarrollo que la escuadra, que el equipo necesita, ¿no? Aquí, bueno, pues nosotros en ese sentido pues es muy distinto. Para empezar, ni siquiera reclutamos. Entonces, fluctúa mucho, varía mucho el saber incluso qué jugador que puede aún jugar va a repetir, ¿no? Claro. Porque eso también es algo, ¿no? Y aquí con la mano en la cintura de lo que decía Jorge, o sea, quieren llegar y quieren jugar sin siquiera haber ido al gimnasio, sin haber tenido la pretemporada que todos esperábamos. Y entonces pues tampoco tiene que ser así, o sea, pues finalmente esto es de mucha competencia y esa misma competencia, o sea, cuando el equipo tiene mucho esta cuestión de estar todo el tiempo compitiendo por un lugar para ser primer equipo, etcétera, pues finalmente eso hace que todo tu equipo vaya hacia arriba, ¿no? Entonces esos también son algunos factores que ahora están presentes en este momento, ¿no? En esta temporada. Pero pues finalmente también es de reconocer que muchos jugadores, o sea, independientemente que los resultados no se han dado, hay muchos jugadores muy comprometidos que están todos los días en el campo de entrenamiento, como sea, ¿no? Porque finalmente también a nosotros nos afecta mucho si llueve mucho y ahorita que ya empezó la temporada, claro. Hay días que desafortunadamente no podemos estar en el campo, pero aún así, o sea, para muchos es fácil decir, ah, no, pues está lloviendo, no vamos a bajar al campo y ya no voy. ¿No? Pero aún así hay muchos chavos muy comprometidos que están muy con el equipo y de todos modos están haciendo ese trabajo, van todos los días, están ahí a la hora que se tiene que estar, ¿no? Desafortunadamente, pues a lo mejor no todos, como bien lo mencionaba Jorge, tienen esa percepción, esa manera, ese compromiso, sí, claro, ¿no? Pero bueno, pues o sea, es parte de lo que de la manera en la que nosotros tenemos que trabajar y estar haciendo las cosas acá, ¿no? Curiosamente les toca jugar con puros leones para finalizar la temporada. Sí. Los leones de negros de la UDG, los leones de Cancún de la Náhuac y los leones de Querétaro con los cuales sí, de la Náhuac también. Con los que van con los que van a cerrar. Creo que lo que usted menciona en el sentido de que jugamos con lo que tenemos, lo argumentaba, pero de los que tenemos hay un proceso de responsabilidad importante dentro del equipo. No va a haber más ni vamos a sorprender a nadie. Pero ellos son los que están ganando, efectivamente. los que están cumpliendo, los que están esforzando, están aportando, están aprendiendo, y el día de mañana les va a servir. Por supuesto. O sea, tomando en cuenta que yo percibo la cuestión del equipo de los Halcones como un elemento formativo, no solamente para el juego, sino para otras cosas. Sí, ¿verdad? No, por supuesto. Eso precisamente pues es la parte más importante o de mayor sustancia, ¿no? Finalmente es como aquí se vende también, por decirlo de alguna manera, el fútbol, ¿no? E insisto aquí, bueno, Jorge es el claro ejemplo de eso, ¿no? Jorge es un chavo que terminó su licenciatura mientras jugaba. Bueno, es ingeniero civil. Ahorita también está terminando su maestría en vías terrestres. Y eso es lo que realmente importa. Digo, él afortunadamente ha sido un chavo muy dedicado. Ha sido alguien que ha estado con mucho compromiso desde que llegó. Yo ahí tuve la fortuna de trabajar con él desde su primera temporada. Él es de Chiapas, llega acá a Jalapa. Se integra al equipo y pues hemos tenido ese proceso, ¿no? Hemos trabajado juntos por 6-7 años más o menos, y también hemos visto cómo ha podido desarrollar él, le digo, incluso ya llegando a una selección nacional, ¿no? Entonces, eso es el ideal, porque es un estudiante regular que termina su licenciatura, que ahora está en el proceso de maestría, que también cumple en el fútbol, y eso es lo que se debe de resaltar o se debe enaltecer más, ¿no? O sea, esa parte formativa, que esa disciplina, que ese compromiso, esa manera, ¿no?, de trabajar por las cosas, no solamente sea en el campo, sino que se vea reflejado también primero en una cuestión escolar, y que de ahí adelante también te ayude ya en los retos propios de la vida, ¿no?, por así decirlo. Que se presenta en cada momento. Jorge, atrás de ustedes viene un grupo de jóvenes en este programa de fútbol americano de los Halcones. ¿Cómo inyectarles lo que mencionamos aquí de ser responsables, querer el equipo, olvidarse de la situación de los preceptos y entregarse a fondo para tener buenos resultados? Caray, una pregunta muy, muy difícil. Yo creo que son cuestiones muy personales el que tú tengas esta actitud de sacrificio, de esfuerzo, como lo dije. Yo creo que todo esto empieza desde la pretemporada, que te pongas como tus metas bien claras, que tú digas, no voy a faltar a entrenar, aunque llueva, aunque sea un día difícil, aunque tú sepas que vas a ir a dar el físico en un entrenamiento. Claro. Pero es una cuestión muy personal, digo yo. Cada quien debe plantearse sus metas y cada quien debe saber hasta qué parte está dispuesto, hasta qué punto está dispuesto a dar por el equipo, o ya pensando de una manera egoísta, qué tanto puede él mismo dar, pues. Conocerse a sí mismo. Sí, claro. Y saber y decirlo claramente, nada más puedo hasta aquí. Ajá, sí. Y además llegué hasta intermedia, pues hasta intermedia llego, porque Liga Mayor será doblemente de exigente, ¿no? Les da miedo, ya no quieren subir. Sí. Así. Digo, hemos escuchado críticas, dicen, no, el equipo de Halcón está en el tercer grupo. Yo creo que en cualquiera del que te pares, el momento de los cuatro tiempos son exigentes. Sí. Es que yo creo que ahí se y queda. Ya lo mencionabas con respecto a Tigres, sin ganar 3 partidos, ¿no? Sí. Y con números negativos en puntos. Sí, sí, sí. Sí, finalmente también no ha funcionado. Y no podemos decir que ellos no quieren ganar. No, claro, pues es que no hay ningún equipo que no quiera ganar. O sea, eso está hasta por demás pensarlo, ¿no? Pero es que aquí también lo que platicábamos un poquito fuera del aire, ¿no? La situación de los apoyos, de cuestiones de presupuesto. ¿Cuál, ¿no? cuál sería el panorama ideal para a que Halcones pudiera aspirar a un mejor ritmo? A un mejor ritmo, pues al menos que fuéramos, es que es a lo que yo iba. A veces dicen, no, es que ahorita están, o los equipos en los que están, o contra los que están jugando, no, esos equipos se les ganaban. Pues sí, o sea, pero también yo crecen. Exactamente, también crecen, también sí, se les da aprenden. Más apoyo, también hay o sea, cambios de estructura de presupuestos, ¿no? O sea, finalmente no es algo que se quede estático. Un gran ejemplo de esto, yo siempre lo pongo en la autónoma del Estado de México, los Potros. O sea, nosotros sí, o sea, hace 10 años, 12 años, les llegábamos a ganar, ¿no? O eran juegos muy cerrados, nos íbamos a tiempo extra y todo. Pero, pues, ¿qué hicieron? Pues le metieron un montón de apoyo a los Potros, empezaron a sacar un montón de categorías en infantiles, en juveniles, en intermedia, y de ahí va creciendo mucho. O sea, tiene mucho soporte, la verdad, por parte de las autoridades, ¿no? Y en la mañana, por ejemplo, veía la página del rector de la Autónoma compartiendo, ¿no?, que va a estar jugando el equipo de Liga Mayor contra Pumas en el estadio, en el Chivo Córdoba, no en el JJ Pichardo. El Chivo Córdoba, pues, es el que está junto, el que es más grande, el que tiene la pista olímpica y demás. Entonces, pues todo se va resumiendo hacia allá. O sea, los, igual Tamaulipas, ¿no? La UAT, pues ¿qué hicieron? Pues le metieron muchísimo más apoyo para que pueda tener ese desarrollo, ¿no? O sea, y pues ese sería el ideal, pues al menos que se tuviera ese apoyo para que por un lado pudiéramos, por ejemplo, retener lo que ya hemos dicho, ¿no? Vaya, el coreback titular de la UAP, uno de sus mejores, bueno, sus dos de los mejores receptores, o sea, que es Alec Olivas, que es Fernando Olivas, son hermanos, ellos se hicieron, o sea, jugaron aquí, ellos empezaron los Halcones en infantiles. Digo, uno se va porque la licenciatura que él quería estudiar no está aquí, ¿no? Pero pues de todos modos, o sea, en la UAP les dan el pase directo, ¿no? O sea, ya ni siquiera tienen que hacer el examen de admisión. En Tigres pasa algo similar con otros deportes, inclusive atletismo, voleibol. Sí, con todo. Y exactamente, los Tigres tienen un montón de talento veracruzano, ¿no? Sí. Que finalmente se van allá porque pues el apoyo y pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, ese tendría que ser uno de los primeros pasos. Puntos, ¿no? Exactamente, sí, que se tomara. Que pues no está fácil. Como no, desafortunadamente no es tan además, sencillo. Geográficamente estamos alejados de ciudades más grandes que podían producir otros jugadores que pueden llegar por sí mismos. Sí, pero no es necesario pensar en otras ciudades. O sea, no es necesario pensar a lo mejor como en Baja California o en el norte, ¿no? Pues él es uno de los mejores corredores de la UAP, es de Coatzacoalcos. O tienen muchos chavos, ¿no? Y no está aquí en la Universidad Veracruzana, ¿no? O tienen muchos chavos de Orizaba, en Tabasco hay gente muy grande en el sur, o sea, en mismo Chiapas, ¿no? O sea, gente de Chiapas hay en varios equipos del país, no solamente del centro, ¿no? O sea, hay en Las Blancas, hay. Sí, hay una liga de desarrollo, bueno, de desarrollo, pero no liga mayor. Ya. ¿Qué nos dicen a través de las redes? Bueno, ¿hay pues, alguien que se inconforme? No, al contrario, ahí Luis Alberto Martínez dice que hay que seguir trabajando y que se siga creciendo. Las derrotas también son parte del crecimiento, pues sí, efectivamente, y solo hay que aprender y transformarlos a su favor. Ánimo y lo seguimos apoyando. Gracias. ¿No? Muchas gracias, Luis Alberto. Laura Eva también dice, seguimos de pie y creyendo y apoyando a nuestro equipo. Muchas gracias. Luis Alberto también dice que hace falta crear más identidad. Yo estoy completamente de acuerdo con él, pero esa identidad se tiene que crear en toda la comunidad universitaria. O sea, el sentido de pertenencia es algo que sí, en lo que se tendría que trabajar muchísimo, ¿no? O lo que tendríamos que trabajar muchísimo. También está ahí Luis Alberto, Laura Eva, José Miguel Fernández, saludos. También a Tono Sánchez, el Chavito Bien, que también nos está siguiendo, un saludo. Y bueno, pues ahí están varios que se conectan con nosotros. No, pues esa es la idea, ¿no? Seguir trabajando. Y dicen, ¿qué ganaríamos? Que siga la Liga Mayor, ¿no? Que siga, que el programa siga. Diría. Yo creo que lo que se ganaría en términos reales es que haya estudiantes atletas que concluyan estudios de licenciatura a nivel, o sea, ya para una cuestión de formación profesional, con valores añadidos, ¿no? Porque incluso ahora veía yo un artículo sobre cómo las empresas valoran más a los atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque un chavo que tiene lo que dice Jorge, esfuerzo. Exacto. Sí, y sabe lo que ahora con esta cuestión de la inmediatez, que estamos acostumbrados a que en los teléfonos todo le picamos ahí todo rapidito, se nos olvida que todo en esta vida tiene un proceso, ¿no? Y que no se puede adelantar esos procesos. Yo creo que el deporte te da mucho eso, esa paciencia y esa claridad de comprender, ¿no? O sea, de que, pues, ¿cómo vas a sacar 120 kilos en el gimnasio si vas dos veces a la semana y vas solamente un mes, ¿no? O sea, no hay milagros. No, exacto. O no hay cosas inmediatas. O sea, aunque te compres un suplemento y te lo comas, si no vas al gimnasio, pues no lo vas a hacer, ¿no? Si no vas a correr, si no te preparas, pues no vas a tener ni velocidad, ni vas a mejorar, porque no estás trabajando en ello, ¿no? Y trabajo equipo. Exactamente. Y eso, que también es muy complicado ahora. La gente, a los chavos les cuesta mucho trabajar en equipo, ¿no? Colaborar. Sí. Jorge Guzmán, casi nos vamos. ¿Algo más que quieras señalar? Pues nada, que nos sigan en la USBI. Al final el fútbol, si lo aman, va a ser divertido verlo, va a ser entretenido. Y pues más que nada, apóyennos. Es un momento difícil, pero somos el equipo de la UB, nos esforzamos y ya el esfuerzo ya merece un reconocimiento, al menos. Jorge, muchas gracias. Gracias. Y a pesar de la lluvia en los micrófonos ambientales, escuchaba yo apoyo para, sí, para el equipo. Sí, sí, sí, igual también vino mucha gente de Pumas, sí. Y bueno, pues nada más reiterar la invitación, próximo sábado, 7 de la tarde en el Campo de los Sueños, pues a toda la comunidad universitaria, a toda la gente que le gusta el fútbol americano, vayan, acérquense, verán un muy buen espectáculo, verán un buen nivel por parte del equipo local y de la visita, ¿no? También nos viene gente. Voy a tener que ir para que ganen. Yo creo que sí, por ahí lo esperábamos, profe. Marco, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a Aldo Camacho, que sigue preocupado por yo. Seis semanas para que lleve usted trabajando. Soledad Macías, muchas gracias por apoyarnos en la consola de audio, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en El Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto.